Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. Hola. ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda? Fíjate que si me... O sea, obviamente físicamente ya me reí, ¿no? Pero... Es que siento que si voy a ver la exposición, probablemente me ría un poco más. Y no solamente por dentro, sino obviamente un poquito en voz alta, sin gritar ni nada, diría algo así como de: ¿es en serio? O como Sergio Fonker, que les dice: no, mañana vengo a terminar los carnes. Sí, pues es que 4 años para hacer esa clase de cosas. Cada quien. Y ahí obviamente vemos que ya es una cuestión coludida entre curadores, entre dueños de las galerías, ¿no? Y estas cosas. Y la persona que hace... Exactamente. Sí, exactamente. Que bueno, pues sí llega a ser en algún momento un problema, pues, ¿no? Pero ni modo, estaremos ahí. No soltaremos el hecho de seguir haciendo crítica, ¿no? Crítica tan necesaria, tan constante, ¿no? Crítica que luego la gente cree que es pues una cosa solamente de odio, y pues no, es una cuestión de trabajo, ¿no? De trabajo que es necesaria, ¿no? Para, digo, tanto para saber discernir entre lo que está... Sí, entre lo bueno y lo malo, en este caso más en lo que propone, ¿no? Y que no solamente la técnica, porque también su técnica no quiere decir que sea mala, ¿no? Probablemente sea mal empleada. Pero se pudo haber esforzado un poco más. Y es súper irónico, ¿no? Que no recuerdo ni siquiera cómo se llama la exposición. Es una exposición que está en el museo, ¿cómo? Raúl Anguiano, el mural, el que está aquí a media cuadra de la Glorieta de Niños Héroes. Pero la cuestión súper irónica es que habla sobre, según esto, el tema de la exposición gráfica, ¿no? Es la subordinación de la estética, ¿no? Respecto a ¿qué? A una cosa de lo globalizado, ¿no? Y es exactamente eso que está haciendo. El ejemplo más clarísimo, ¿no? Las tonalidades que utiliza y cierto tipo de composición es arte pop. Así es. Y ya desde ahí, ya ella misma se está subordinando a, ¿no? A la, más bien, ella está subordinando la mínima cuestión estética que ella pudo ofrecer respecto a su trabajo, frente a la cuestión globalizada del arte, pues, ¿no? Ahora, que si esto se toma como un gran chiste y ella dice, pues, exacto, eso es lo que estaba haciendo, estoy haciendo una mofa de quien subordina la estética. Ah, bueno, ya cambió un poquito. No deja de ser un poquito mediocre, pero bueno, ya cambia la cosa, ¿no? Ah, que lo presentes como una cosa súper así directa, ajá, una innovación que digas, oh sí, es una exposición excelente, pues, ¿no? Qué bueno que tardaste más de 4 años haciendo estas cosas, pues, ¿no? Cuando pues la neta es que no. Pero bueno, pues vayan, lo pudo haber hecho en una semana. Pollock lo pudo haber hecho sin ganas de hacerlo, como sí, como otro, como todo el montón de cosas que llegó a hacer Pollock alguna vez, ¿no? Digo, por no mencionar a su ahijado Kandinsky, pues también que... Y fíjate que, por ejemplo, toda esa clase de cosas es como... no hay una paleta de colores que digas, dice algo, no hay una perspectiva, no hay... A veces ni siquiera hay un título, ¿sabes? Como este Rothko también, que es lo mismo, ¿no? Así como de, es un cuadro rojo. Ahora es un cuadro negro. Pero la pintura no se llama cuadro rojo y cuadro negro. Eso se llama uno. Y esto se llama dos. Es como... lo que pasa es que los morritos cada vez se esfuerzan menos y sí. Tratan de vender lo que no es arte como arte. Sí. Basándose en técnicas y en exposiciones que han visto en Europa de arte contemporáneo, pero no se han dado cuenta que el arte contemporáneo, el arte objeto y todo ese tipo de cosas en Europa ya no funcionan. Exacto. Las aplican acá, pero aquí la verdad, o sea, no nos dice mucho, ¿no? Sí, esa es una, y la otra también es que yo insisto en que hace falta la cuestión crítica, ¿no? En el que lo que decíamos hace tiempo, ¿no? Y siempre lo vamos a seguir diciendo, el daño que se hace a alguien más en solo decirle, ah, lo estás haciendo muy bien y déjate aplaudo. Eso es así como, mejor... Dejen de tirarse guayabazos, carnal. Sí, eso no ayuda en nada, no ayuda en nada, la neta. No es bueno, pues, ¿no? Pintarle, las cosas muy bonitas a alguien, o sería como lavar los pies, pues, decirle, ¿no? Así que como, lo está haciendo muy bien, sí, exacto. No, o sea, hay que ser objetivos, hay que ser objetivos. Y fíjate que por esa parte, ahí es cuando y tu círculo es muy, digamos, muy cerrado, muy pequeño, y todavía atreverse a hacer eso, la neta, sí se me hace muy feo. O sea, se me hace muy, muy, muy tonto, incluso, y hasta hipócrita de tu parte, ¿no? Que con tus mismos compas no seas así de crítico, pues, ¿no? Que sigas solapando cosas, pues, ¿no? Que compres cuentos para que te los exactamente, es como de, voy a ir allá, voy a aplaudir cualquier cosa que digas, cualquiera, la que sea, y es como, no, o sea, si te sale como expresión autónoma de yo no puedo controlarme, cuando alguien lee algo y aplaudo así nomás porque sí, pues a lo mejor, ¿no? A lo mejor. Pero de ahí en más, la neta, no, qué feo ser así. No estamos diciendo que esté mal el apoyo, ¿no? Claro que no. Pero sí está mal el, pues, esa parte, el decir a todo que sí sin cuestionar, pues, sin dar una opinión real, pues. Pero bueno, todo esto es porque estábamos viendo que hay una nueva exposición aquí en el Mura, en el Museo Región. ¿Cómo? Museo de Arte Raúl Langiano, que está aquí a media cuadra, una cuadra de la Glorieta de Niños Héroes, que por cierto estaba viendo que los horarios, solo, bueno, yo por mi horario de trabajo solamente podría ir los domingos, de lunes, el lunes está cerrado, y de martes a viernes está abierto de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y sábado y domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, digo, igual si quieren ir, yo probablemente... trataré, ¿no? Trataré de algún día hacerme el tiempo de ir a reírme un poco, ¿no? De todas estas cosas que, sí, fíjate que no me ha tocado ver eso, ¿no? Pero sí sería algo que yo sugeriría, que algunas, galerías, y si no es que todas las galerías donde se exponga algo, tengan un buzón, ¿no? En donde alguien pueda emitir una opinión respecto a si le gustó o no tal cosa, ¿no? Porque aunque yo tuviera un espacio, una galería, ¿no? Y te invito a... Esto es así en general, ¿no? Si yo tuviera una galería y te invito a exponer tal cosa, ¿no? Por una temporada y esto, quisiera, ¿no? Yo como dueño de la galería y quizá tú también como artista que va a exponer, saber la opinión de la gente, pues, ¿no? Sí. Entonces, quizá en este buzón, ¿no? Podríamos hacer tal cosa, pues, ¿no? Ahora, por ejemplo, que es mucha gastadera de papel, ok, en ese mismo lugar te puedo dejar, por ejemplo, un link o un código QR, que es esta cosita con la que te conectas, y ahí te salen automático unas preguntas, ¿no? O un espacio en donde puedes mandar tu opinión, cosas así, o sea, que ya la tecnología ya nos permite hacer, ¿no? Y a mí se me haría algo muy conveniente, ¿no? Porque en la galería sería también como, ¿Qué tipo de expresión artística te gustaría ver en este espacio? ¿No? Pregunta uno. Otro, por ejemplo, ¿qué tipo de temáticas, ¿no?, te llaman más la atención para también jalarlo ahí? O sea, esta clase de cosas de sí preguntarle a la gente que va a una exposición, porque luego creo que se tiene como... No sé, esto es así como suposiciones y pensamientos nada más, ¿eh? Creo que se tiene como muy seca esa parte de la interacción con el visitante a las galerías, porque es como, ¿quién te pregunta cuando sales de un museo si te gustó? Nadie. Nadie, ¿no? Y luego, cuando está la exposición, ¿no? En alguna ocasión, ¿sabes si el artista anda por ahí? No, digo, tampoco es obligatorio, pero pues quisiera darle un seguimiento a mi obra y ver cómo reacciona la gente, pues, ¿no? O incluso esa parte, ¿no? Voy a hacer una inauguración de la exposición y el resto de los días, una que otra vez me presento, ¿no? En la exposición en la galería para escuchar a la gente y ver su reacción en vivo, ¿no? Yo haría eso, pues, ¿no? Y, por ejemplo, a lo mejor no es tan igual, ¿no? Pero pocas ocasiones me ha tocado escuchar a alguien leer un texto mío, ¿no? Y yo creo que la que más me impactó fue que de recién que salió el primer plaquet, ¿no? A los meses, una amiga me pidió unos libros, ¿no? Cuentacuentos ella. Y estábamos ahí en su casa, ¿no? Y llega una señora, así como a la reunión, y traían a su hijo, ¿no? La señora que acaba de llegar. Y el niño tenía apenas 10 años, ¿no? Pero vio los libros ahí encima, ¿no? Y tomó uno, ¿no? Un plaquet. Entonces comenzó a ojearlo y se quedó como, órale, ¿no? Estaba leyendo, ¿no? Y entonces hice más por poner la atención que seguir acá en la plática, ¿no? Y lo escucho leer un texto de mi plaquet, ¿no? Y yo me quedé así como de, wow, ¿no? O sea, un texto mío, ¿no? Leído por un niño, ¿no? Pasa esto que después alguien nota que el niño está leyendo el plaquet. Resulta ser que es, no sé, su papá o algo así. Y se lo quita, ¿no? Y le dice, no, ¿qué estás leyendo, no? Y ya le dije, es un plaquet que escribí yo, ¿no? Y ya como que me elogia y se me queda viendo y me dice, ¿trae malas palabras o groserías? Y me quedé como, pues, no. Por dentro era así como de, y aunque las tuviera, qué chingados, ¿no? Así como, son palabras, ¿no? Es más, si quiere, ahorita mismo le defino que las palabras, que según usted dice que son altisonantes, en realidad son atajos lingüísticos. Y si no, puede ir mucho, y bueno, eso ya mentalmente, pues, ¿no? Entonces ya le hice la aclaración de que no, obviamente no tenía malas palabras o groserías o lo que sea. Y se me queda viendo como de, bueno, y le vuelvo a entregar el libro, ¿no? Bla, bla, bla, bla, el café y esto y lo otro. Y ya cuando ya se iban me dicen, oye, me dijeron que estos los están vendiendo, ¿no? Y dije, sí, Simón, ¿no? Y y me quedé como de, ¿quieren comprar uno? Dijo, sí, ¿no? Si es que a mi hijo le agradó, pues, ¿no? Y me quedé como de, wow, ¿no? Wow, ¿no? Y y no sé, fue como impresionante, pues, un poco para mí, ¿no? El escuchar un texto mío en voz de un niño y que haya entendido algo, pues, ¿no? No sé si le agradó la cuestión fonética o estas cosas, no me detuve mucho a preguntar porque al parecer también en ese momento la familia ya se iba, pero sí recuerdo haberle escrito algo en el libro, ¿no? Y ya cuando se iba me dice la señora, es que este es el primer libro que pues, le compramos que así como para él, ¿no? Y eso fue todavía más el golpe, ¿no? Me quedé así como, wow, ¿no? Pensando en que ahorita que decíamos el tema de la cuestión de los clásicos y los cánones de la literatura, ¿qué tan importante, qué tan relevante es dentro de la vida de una persona el primer libro que lo atrapa a la literatura, ¿no? O que le llama la atención, que no necesariamente te atrape, ¿no? Pero que te llame la atención, que digas, pues este me latió, ¿no? Y que por ahí tengas la conciencia de que ese fue tu primer libro, ¿no? Entonces, en este caso, por adquisición, básicamente sí fue su primer libro, no sé si de todos los demás, pero eso también, pues supongo que lo marca él y pues obviamente me marcó a mí, ¿no? Así como de, wow, ¿no? Así, me tardé 4 años en hacer ese libro. No, en realidad son textos que tenían mucho más tiempo, pues, sí. Pero a lo que voy es que, de hecho, ni siquiera sé a qué voy, ¿no? Pero sí, consuman literatura, ¿no? Hagan crítica, si van a una galería o una exposición, traten de dejar su crítica ahí, hagan los pedazos tanto del espacio como de lo que acaban de ver expuesto, de las dos cosas, critiquen, hagan crítica. Ahora que también, para hacer buena crítica hay que estudiar un poco de lo que vamos a hablar, porque no solamente es odio, ¿no? Porque también esa es otra, ¿no? Hay quien desperdicia la oportunidad de una buena crítica con un odio pues vacío, pues, ¿no? Infundado, exactamente, ¿no? Entonces, tratemos, ¿no? De leer, de especializarnos un poquito sobre lo que vamos a hablar, ¿no? No estamos diciendo que vamos a hablar con la absoluta verdad y que emitiremos un juicio que va a marcar completamente si esto es o no es lo que debería, pero sí tratar de checar como las capas de lo que se nos está presentando y decir, ¿sabes qué? Esto no me parece que esté bien, esto podría estar mejor, bla, bla, bla, teniendo en cuenta que es la opinión de cada una de las personas, ¿no? O sea, una por la diversidad de las opiniones y la otra también porque como lo puedes tomar de quien viene, como si te puede servir también, ¿no? Esto en cuestión de crítica, pues, ¿no? Y bueno, hablando de cuestiones críticas, ¿no? Bienvenidos sean todos ustedes a este programa que se llama Tenemos los Libros, por cierto, con el buen Carlos aquí en los controles, el carnalito acá en los comentarios. Pues el día de hoy, solo con la noticia de que el joven Pavel se va a encontrar ausente un par de semanas debido a una excesiva carga de trabajo intelectual que le va a impedir moverse de su sitio geográfico y hacerse presente en este programa, pero vamos a tratar de generar un poco de contenido, ¿no? Principalmente porque creo, ¿no?, que es otra oportunidad, al menos este programa y en general RadioCartón.com, para hablar de cuestiones, pues, si no interesantes, al menos curiosas, respecto a la literatura. Cada quien. Y bueno, en el programa del día de hoy, Entendemos los Libros, les presentaré este objeto literario no identificado, ¿no? Un OLNI, mejor conocido como OLNI, el cual la autora es Susan Carmichael, perdón. Ella es estadounidense. El título en inglés de la novela es You'll Never Be Able to See Her Again. O se puede traducir de dos formas, tanto directa como más de situación, ¿no? Uno sería, tú nunca serás capaz de verla de nuevo. O la otra es, tú jamás serás capaz de verla otra vez, ¿no? Cualquiera de las dos que les llame más la atención, pues está ahí, ¿no? Me parece muy, muy arriesgado que la autora elija el título así como una sentencia. Porque de hecho, conforme te vas metiendo la novela, quieres saber por qué es que jamás, ¿no?, vamos a ser capaces de verla otra vez, o si es que realmente no seremos capaces de verla otra vez, ¿no? Y esto es porque, el argumento de qué va la novela, ¿no?, es que nos presentan a Robert Mayer y su hija Emily, ¿no? Su hija Emily, con tan solo, creo que tiene 6 años Emily, los padres de Emily están divorciados, ¿no? Están separados, ¿no? Entonces, Robert Mayer, su padre, ¿no?, le dice que la próxima vez que vaya a visitar la casa, la va a llevar al circo que está en el condado, ¿no? El condado es el de Malberg y hay un circo, ¿no?, muy grande, así como de, pues ya sabes cómo son estas ferias en Estados Unidos, ¿no?, en el que se quedan un tiempo. Digo, aquí pasa con el circo, no le llaman tanto feria porque feria es como un establecimiento más grande, ¿no? Pero allá resulta ser que sí es un suceso, ¿no? Así como de, se quedan un montón de semanas, ¿no? En este caso, pues, resulta ser que el show que están anunciando, ¿no?, en el circo, es el del el gran Hamilton, ¿no?, que es un maestro ilusionista, según la novela, ¿no? Y a Emily le encanta la idea, ¿no?, a sus 6 años, porque ella solo le ha tocado presenciar actos de magia en televisión, ¿no? Y hubo una ocasión, ¿no?, en su cumpleaños anterior, en que justamente el mago que habían contratado no pudo asistir por alguna cosa, ¿no? Entonces tenía como este rezago de sí quiero presenciar algo de magia, ¿no? Entonces Emily, ¿no?, y su padre van al circo, ¿no? Y resulta ser que aquí es donde empieza a punzar un poquito el título de la novela, ¿no? El tú jamás serás capaz de verlo otra vez. Resulta ser que el gran Hamilton, ¿no?, escucha por ahí que pues hay una persona, ¿no?, que nunca ha visto magia realmente, pues, ¿no? Resulta ser Emily, ¿no? Entonces, entre todo el público la invita a participar en este truco que se llama la caja vacía, ¿no? En el que creo que todos hemos visto, todos conocemos, ¿no? En donde está el mago, ¿no? Te mete en un baúl como una caja, ¿no? Le da unos toques al baúl con la vara, el palito mágico, qué sé yo, dice unas palabras y cuando vuelven a abrir ya no estás, ¿no? Vuelven a cerrar, vuelven a tocar la caja y cuando dicen las palabras mágicas abren y otra vez estás ahí, pues, ¿no? Entonces Emily pasa, ¿no? Y sucede esto, exactamente así tal cual, ¿no? A mí me pareció muy curioso porque durante la lectura sí pensé como de ¿a poco sí tan de repente y rápido en la novela desaparece? Pues no, pues no, en realidad no. Pasa todo el acto de magia, ¿no? Se termina el show. Y el gran Hamilton, el ilusionista, el gran Hamilton, en su varita esta que tienen, que son negras con blanco, ¿no? De donde sacan flores y hacen un montón de cosas, le regala su varita a Emily, ¿no? Seguramente tendrá muchas más, pero bueno, es una niña, es un acto de magia, pues, no sé. Ser chido, ¿no? Entonces, en este caso, el gran Hamilton le regala su varita, ¿no? Ya, pues, todo chido, se acaba la función, la gente ya me dice, está yendo de la feria, están cerrando el circo, por ahí dos, tres cosas, y entonces van al auto, ¿no? Al estacionamiento. Es muy chistoso porque todas estas cosas, mientras las lees, si alguna vez se han metido a ver así como series gringas, o que sepan un poquito de cómo es el... digamos, como la situación cotidiana de varios usos y costumbres en Estados Unidos, ¿no? Que luego son asquerosamente monótonos, ¿no? En este caso es que van al estacionamiento, obviamente estos estacionamientos súper gigantes en donde hay estacionados, no sé, ciento y tantos autos o 200 y tantos autos, ¿no? Entonces cuando van allá, ¿no? Están ahí en el carro y antes de arrancar le dice su papá a Emily, ¿no? Así como, oye, necesito ir rápidamente al baño, pues, ¿no? Y es como, pues vamos, ¿no? Y acá y le dicen, ¿no? Es que así de que me voy a ir corriendo así, ¿no? O sea, es una emergencia, ¿no? Y se me hace muy curioso cómo es una relación de Robert, el padre de Emily, con ella, de que sí es una niña, pero afortunadamente la escritora también hizo que su papá no la tratara como un tonto, pues, ¿no? O sea, es una infante, pero sí entiende un montón de cosas, pues, ¿no? Y eso es algo que me parece muy chido, por ejemplo, al libro también de la que hablábamos la semana pasada, el de los niños estos que quieren ir a buscar a Santa Claus, sí, pero yéndose desde Mongolia. Me agrada que hagan esto los autores, ¿no? Que hablen y escriban sobre personajes que son infantes, pero que no los tomen como tontos, porque en realidad no lo son, simplemente tienen una percepción distinta o quizás hasta cierto punto limitada de las cosas, pero ¿quién no? Entonces, en este caso, Robert, el papá de Emily, se explica que pues va a ir rápidamente al baño, pero que puede dejar todos los seguros del carro, no pasa nada, ¿no? Y y va y viene, pues, ¿no? Entonces, sale Robert disparado, ¿no? Al baño, ¿no? En donde encuentra un poco de fila. Y sí, realmente pareciera que por la narración, el tiempo corre muy rápido. Y o no se tardó demasiado, o la narración nos hace entender que tarda, no sé, menos de 5 minutos, ¿no? La cosa es que, ahora sí, resulta ser que cuando regresa Robert al automóvil, ¿no? Emily no está. ¡Órale, cabrón! Exacto, ¿no? Lo único que encuentra de Emily en el auto es la varita, ¿no? Que es la varita mágica que le regaló el gran Hamilton, ¿no? Pero se da cuenta que, pues, están todos los seguros del auto, ¿no? El auto no se ve forzado, no hay un vidrio roto ni nada, ¿no? Y lo primero que hace, ¿no? Robert, al saber que no está su hija ahí adelante, empieza a buscar, ¿no? Así como de, se metió bajo del asiento, ¿no? Se pasó a la cajuela, ¿no? O tal cosa, ¿no? O ha de estar por ahí cerca, nada, nada, ¿no? Entonces, obviamente, ahí comenzamos a sentir junto con el padre, ¿no? La desesperación de no encontrar a tu hija, ¿no? Entonces comienza a preguntar y todo, y directamente lo que va y hace es avisar a los guardias del circo, ¿no? De lo de la feria. Les dice, ¿sabes qué? Una niña así y así, así con estas características está perdida, ¿no? No la encuentro desde hace 10 minutos, ¿no? ¿En dónde la dejó? No, pues ya les empiezo a explicar, ¿no? Es que fui rápidamente al baño y no sé qué, bla, bla, bla. Y al principio sí es esta parte en donde obviamente, ¿no? La autoridad o cualquier otra persona te dirá, pero es que ¿cómo te atreviste? Dejaste sola, ¿no? Bueno, es que según yo tuve la precaución, ¿no? De cerrar todo, ¿no? Total, que todas estas páginas nos hablan de cómo Robert está desesperado, ¿no? Y cómo los guardias le ayudan a empezar a buscar a Emily en la feria y en el circo. Y no dan, ¿no? Y no dan, ajá, exactamente, ¿no? Entonces, dentro de la misma desesperación, ¿no? En donde ya el auto está siendo cateado nuevamente, ¿no? Para saber que si hay alguna pista o algo así, ¿no? Entonces, Robert ve el asiento y ve que está ahí la varita mágica, ¿no? Entonces dice, o sea, esto ya es así como dentro de la psicosis y la esquizofrenia, ¿no? ¿Y qué tal que este güey la desapareció, ¿no? Entonces va, ¿no? Y se mete así al circo, ¿no? Y busca así, ¿dónde está el remolque del bichi Gran Hamilton, ¿no? No, pues ahí está, ¿no? ¿Pero qué pasó? No, es que necesito hablar con él. ¿Pero qué? Ah, es que es de mi hija. Y es bien chistoso porque el payaso que lo detiene, ¿no? Es como de, ah, pues sí, la niña que le dieron la varita a huevo va a ir a hablar, a agradecerle o algo así, ¿no? Entonces, la escena es que va Robert así súper en chinga, ¿no? No pareciera que estar violento, obviamente. Y ya cuando toca, ¿no? Abre de Gran Hamilton, ¿no? Y él le dice, ah, ¿qué tal? ¿Cómo está su hija? Que no sé, ¡pum! ¿No? Y sí, sello y lo mete al remorque, ¿no? Y empieza a gritarle así como, ¿qué hiciste con mi hija, pues, no? ¿A dónde es que la llevas, no? Y el güey así como, ¡wow, wow, wow! ¿De qué habla, no? Le dice, sí, es que desapareció. Y le dice, ah, pues escuché que había un niño perdido, pero no sabía que era su hija, ¿no? Ya, comienza ahí como el interrogatorio y le dice, no, pero espere, o sea, yo no hice nada, ¿no? Yo he estado aquí todo el tiempo desde que acabó el show, ¿no? Y no, pero es que tú hiciste algo, ¿no? O sea, cuando entra la caja, desaparece, ¿no? Y es muy, muy, muy, porque el Gran Hamilton, como un buen mago que es, dice, sí, pero siempre regresan, ¿no? Pero es que ¿a dónde van? Dice, es que, pues, no se revela el truco, ¿no? Dice, pero es que esto es de vida y muerte, no seas payaso, güey, ¿no? Es como, lo sé, güey, pero pues es que no está en la caja, ¿no? Tú viste que salió y ya no hicimos el truco otra vez, ¿no? ¿Cómo me estás diciendo a mí que la desaparecí, no? Es que esa es la cuestión que me parece muy entretenida, desesperante, ¿no? Y muy bien escrita de la novela, ¿no? En donde dice, bueno, es que tú serías el único de desaparecer a alguien, el único capaz de desaparecer a alguien sin haber forzado el carro, sin haber bajado el vidrio, sin haber dejado rastro de nada, ¿no? O sea, magia pura, ¿no? Y el capítulo así como de, no, o sea, si soy mago, pues, pero, o sea, pero no soy un criminal, pues, yo no hago esa clase de cosas, pues, ¿no? Ah, exactamente, ¿no? Y eso estaba muy, muy interesante la novela, en ese punto en donde sí parece una cuestión de ilusionismo, ¿no? Incluso un poquito mágica, ¿no? La desaparición de Emily. Y obviamente, haciendo choque a esa realidad de que está ocurriendo algo, un crimen o una desaparición, el padre, Robert, está alegándole precisamente al mago, ¿no? Así como, es que tú tienes los poderes para hacerlo. Y otros, sí, pero pues, yo no sé nada, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Se va desarrollando la historia, ¿no? En que después llega la policía, ¿no? Todas estas cosas que son como rutinarias dentro de la historia, así como de suspenso, ¿no? Llega la policía, comienzan, cierran la feria, ¿no? No van a abrir durante 3 días porque van a revisar todo, completamente todo, ¿no? Y regresa, pues, ¿no? La mamá de Emily, Sandy, ¿no? Regresa Sandy, ¿no? Y obviamente le pone su super ultra desmadre, ¿no? A Robert de cómo puede ser posible, ¿no? Que solamente un día, un fin de semana tenías para pasar con ella. Y lo arruinaste todo, pues, ¿no? O sea, es probable que no la volvamos a ver, ¿no? Entonces, Robert en la desesperación, ¿no? Se mete junto con los policías a revisar nuevamente la feria y todo lo del circo, pero no encuentran nada, no encuentran nada, ¿no? Ni un zapato, ni un cabello, nada, no encuentran absolutamente nada, pues, ¿no? O sea, lo único que saben, lo último que saben que perteneció a ella fue la varita que le regaló el Gran Hamilton, ¿no? La novela no es muy larga, consta apenas de 117 páginas, ¿no? Que se pasan muy rápido, ¿no? Digamos que la primera tercer parte, ¿no?, del libro es más como la relación entre Robert y su hija Emily, ¿no?, cómo ha estado el problema en su casa, ¿no?, el cumpleaños anterior en donde ella quería ver un mago y no se pudo. Entonces la presentación donde se nos va a decir por qué es que van al circo y es tan importante ir a ver un mago, ¿no? Entonces la segunda tercera parte sería el suceso de la desaparición de Emily, ¿no? Y la tercera sería esta conclusión en donde no la encuentra, ¿no? Simplemente desapareció, ¿no? Entonces, lo que viene siendo como el anexo, ¿no?, a la historia, que yo no me esperaba que viniera eso, ¿no?, en el libro, nos dicen así como ya una especie de reporte policíaco, ¿no?, que al tiempo, ¿no?, al mes, ¿no?, resulta ser que en el circo, ¿no?, el cuidador de animales, ¿no?, ajá, exactamente, yo también peleé los mismos ojos, el cuidador de animales, ¿no?, notó que uno de los osos estaba como medio enfermo, ¿no?, y primero preguntó con el veterinario, decirle, oiga, pues es que yo le he estado dando de comer exactamente lo mismo, ¿no?, todo el tiempo, pues no sé qué haya variado, no sé si se mareó del viaje y estas cosas, ¿no? Pues no puede ser, o sea, somos un circo que andamos vagando en todo el país, a veces en el mundo, ¿cómo puede ser posible que por un viajecito ahora el oso se enfermó? Pues, ¿no? Pues resulta ser, ¿no?, que llevan al oso al veterinario, ¿no? Le revisan, pues, y todo, lo operan, ¿no?, porque pues tiene un problema, y del intestino, ¿no?, sacan un pedazo de un zapato, ¿no?, que corresponde a la niña. Exactamente. Por eso es que nadie encontró nada de Emily. Exacto. O sea que terminó en la pancita del oso. Exacto. Sí. La cena, exactamente. Digo, es feo, es brutal, si quieren, ¿no? Es grotesco, obviamente, ¿no? Pero al mismo tiempo, al leer esa parte, sí me quedó como, al menos la historia aterrizó, ¿no?, y supimos qué pasó, ¿no? Porque sí hay otro montón de ocasiones en donde desafortunadamente no es ficción. Y hay gente que no, nunca sabemos qué pasa, pues, ¿no? Entonces, por esa parte, creo que el libro está bien logrado, está bien escrito, ¿no? Aterriza muy bien la historia. Desafortunadamente, no es el final que quisiéramos, ¿no? Pero pasó, ¿no? Es un final, ¿no? Y bueno, como final, también le daremos final al menos aquí en la transmisión y a toda esta habladuría del programa, porque vamos a mandar un disco precisamente que sí pondría yo en una situación en donde estaría como deprimido y desesperado por algo, ¿no? Que es una banda muy buena, es Alice in Chains, ¿no? El disco se llama Jar of Flies, Frasco con moscas, o el frasco de las moscas, algo así, y es como muy introvertido, ¿no?, el disco. Entonces, la neta, se lo recomiendo. Si no lo escuchan ahorita, escúchenlo en el podcast, y si no, busquen el disco, la neta, recomendado completamente. Y pues nada, de eso les hablamos el día de hoy. Les presentamos este objeto literario no identificado, que, como su nombre lo decía, lo cumplió, ¿no? Tú jamás serás capaz de verlo otra vez, ¿no? Este es un libro de Susan Carmichael, y pues nada, es publicado en el 2009 por editorial Encuentro Lector, así como traduciendo el nombre de la editorial, 117 páginas, y pues si lo encuentran, léanlo, recomiéndenlo. Bueno, esto fue... Si pintan bien, y si van a ver cualquier cosa artística, critiquen y critiquen bien. Entonces, sí, mejor. Ahí pasan un ratillo, va a estar hasta el 8 de agosto. Pues muchas gracias, buenas noches. Los dejamos con esto de Alice in Chains, llamado Jar of Flies. Eso fue Tenemos los Libros. Hasta la próxima. Cámara, say goodbye, don't follow. Misery so hollow. Get so lost and don't know.